Entre las zonas de las preguntas y las zonas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos, hoy abrimos el oído a Guillermo Goyenola, doctor en ciencias biológicas, docente e investigador del Departamento de Ecología y Evolución del Centro Universitario Regional Este de la Universidad de la República. Y nos acompaña también en estudios Claudio Perdomo, integrante de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, que ha estado, bueno, como es costumbre de Claudio, siempre en el río ahí, y bueno, tomando varias muestras y bueno, y viendo un poco el tema, cómo viene el tema de los peces en distintos lugares. Buenas noches, Guillermo, y muchísimas gracias por la comunicación, y buenas noches, Claudio. Guillermo. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos ahora, sí. Ah, buenas noches, disculpas, gracias por la invitación. Bueno, un gustazo para nosotros. Buenas noches, Claudio. Buenas noches, ¿cómo andas? Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, Guillermo, hace más de un mes, o alrededor de un mes, que vienen muriendo peces en distintos cursos de agua del país. Bueno, acá estamos en Santa Lucía y bueno, lo vemos como muy directamente en el río Santa Lucía. Y bueno, ha generado como bastante preocupación en la comunidad. Y bueno, porque además una cantidad enorme de peces y bueno, un tiempo, muchísimo tiempo muriendo, ¿no? Como no ha sido un evento, por ahí otras veces capaz que algo más puntual, esto llama bastante la atención, incluso el tiempo que hace que vienen muriendo peces. Ustedes del CURE estuvieron analizando un poco la situación y emitieron un informe. Contanos un poco, Guillermo, lo que han venido analizando y bueno, las conclusiones a las que arriban. Sí, mira, la verdad que fue un evento muy prolongado en el tiempo, como tú comentabas, bastante llamativo. Y bueno, lo venimos siguiendo con colegas no solo del CURE, también del centro del CENUR, el Litoral Norte, otro centro universitario regional de la Universidad de la República, que con Iván González, que es un científico que estudia ecología de peces, con Franco Teixeira de Melo, que es un colega del grupo en el CURE, y Virginia Fleitas. Y bueno, veníamos intercambiando hace bastante tiempo, tratando de entender qué era lo que estaba pasando, ¿no? ¿Cuáles eran las posibles causas? Y que abarcaron más que el Santa Lucía, pero también llegaron a alcanzar fuera de fronteras, ¿no? Del otro lado del Río de la Plata estaba ocurriendo el mismo fenómeno. Y bueno, por un tiempo fue un poco esquivo el lograr proponer una posible causa. Pero bueno, pero a medida que pasó el tiempo y encontramos información relevante, nos parece que si bien no lo podemos probar, porque no es algo que tengamos un experimento un experimento que nos diga lo que está pasando es tal cosa, sí hemos llegado a concluir lo que nos parece que sea la causa más probable y que tiene que ver con los fríos extremos, digámoslo así, que ocurrieron en julio. Nosotros tenemos, la verdad que, a ver, nosotros hoy liberamos un informe que trata de presentar algunos datos en este sentido. En particular presentamos datos de la sonda de monitoreo automático que está instalada allí en frente a la ciudad de Santa Lucía, o un poquito aguas arriba de la ciudad de Santa Lucía y también en San Ramón. Y los datos son bastante contundentes sobre lo bajas que fueron las temperaturas el mes pasado. Pero si vamos a otros registros, como por ejemplo los del CARU en el río Uruguay, lo de la CARU, que es la Comisión Administradora del Río Uruguay, a otra escala, también encontramos a la temperatura como un factor potencialmente determinante de esta mortandad, ¿no? Eso es como uno de los componentes. El otro componente es que la mortandad fue mayoritariamente una sola especie, que está ampliamente distribuida, y que hay evidencias científicas de que es muy poco tolerante a estas temperaturas tan bajas. Es una especie más bien subtropical, que está distribuida por el río Paraná y el río Uruguay y sus afluentes. Y bueno, se ha demostrado que con exposiciones a 10 grados centígrados por unas 36 horas, estos ejemplares de esta especie mueren. Y bueno, nuestro sistema acuático, en particular el río Santa Lucía, estuvo por debajo de los 10 grados en julio por más de 2 semanas. Y seguramente los afluentes más pequeños hayan estado todavía por periodos más largos, ¿no? Porque como tienen menos masa de agua, llegan a una homogeneidad térmica con la atmósfera más rápido y perdura más tiempo, así que seguramente los cuerpos de agua de menor tamaño hayan sufrido más este periodo frío. Y bueno, ese es, digamos, el argumento fundamental que se esgrime en el documento, y es concordante con el informe realizado por científicos de la Universidad de La Plata, del Instituto de Limnología de La Plata, que llegan a conclusiones similares, y también un informe que se publicó ayer del Ministerio de Ambiente, de la INACEA, que va en la misma línea. Así que bueno, nos parece que en función de la evidencia, de los datos que tenemos, es la causa más plausible en este momento para la mortandad de los sábalos que se estuvo viendo, ¿no? Los sábalos todavía se pueden ver en Santa Lucía, frente hasta la ciudad de Santa Lucía hoy en día, ¿no? Guillermo, ¿cuándo se enteran ustedes, cuándo comienzan a ver esta mortandad de peces? Y este evento, nosotros empezamos a enterarnos en julio, yo no recuerdo exactamente la fecha, pero nos empezaron a llegar por distintos lados mensajes por WhatsApp. Recuerdo uno particularmente de la zona de la cuenca baja del río Uruguay, de la zona del San Salvador, que llegaron varias fotos. Luego en el trabajo, estoy mirando acá, 18 de julio tengo algunas fotos del San Salvador, estoy mirando el WhatsApp. También hubo un evento sobre la ruta 7, donde cruza la ruta 7 el arroyo Tala, que nos informó la gente de gestión ambiental de la Intendencia de Canelones. Eso fueron, digamos, las primeras señales que yo recibí. Después Iván, que está trabajando allá en Paysandú, nos contaba, yo no sé las fechas, ¿no?, pero nos contaba que hubo este tipo de registros en el arroyo San Francisco, esto es en la zona de Paysandú, en el San Antonio, en la zona de Salto. Vimos algunas notas de prensa más para la zona de Nueva Helvecia. Luego yo hice algunas recorridas, yo vivo en Costa de Oro, en Canelones, y hice algunas recorridas y encontré sábalos muertos en la desembocadura del Solís Chico. Y bueno, como nosotros vamos periódicamente al Santa Lucía a hacer mantenimiento de los equipos de monitoreo automático, también empezamos a registrar en el río Santa Lucía. Así que bueno, hace muchas semanas que venimos registrando eso. Otro de los de las fuentes de información, digamos, de ojos en el territorio con las que contamos, son algunos grupos de Facebook y cuentas de Instagram. Nosotros gestionamos un grupo de peces de agua dulce del Uruguay con Iván González y con Franco Teixeira de Melo. Y en ese grupo y en otros empezaron a aparecer avisos de peces con aspecto de infecciones cutáneas, hongos. Ya hace unas semanas aparecían fotos. Lo mismo aparecían en un grupo de peces de Argentina, en latitudes similares a las nuestras. Y bueno, parecía estar como apareciendo un patrón general que afectaba no únicamente, pero muy mayoritariamente una especie. Y que bueno, no es la primera vez que tenemos registros de este estilo. Si uno se fija en los patrones de la CARU que yo les comentaba hoy, y las mortandades que han sido comunicadas para el río Uruguay o sus afluentes, también vemos una coincidencia para la especie, para los periodos de menor temperatura en años anteriores. Iván González tuvo una actividad de difusión y recopiló estos datos, y también se ve un patrón que va en la misma línea de lo que está ocurriendo ahora. Bien. Bueno, Claudio, hace un ratito fuera de micrófono, que bueno, te digo, como bastante clara algunos de los eventos que se han dado, nos contabas el anterior evento. ¿Tenías algún dato ahí, Claudio? Contalo un poquito. Sí, bueno, hola, ¿cómo te va? No, buenas. Buenas noches. Estábamos recordando de lo que pasó en septiembre del año 2018. No sé si te acordás. No. Y bueno, que pasó algo similar. Y bueno, y habían otras especies también. Habían boga y también dorados. Y ahora también encontramos cerca de la desembocadura de Santa Lucía Chico, el 18 de julio pasado, una especie de bagre chico que ya se estaba muriendo, un dorado muerto y un dorado afectado también. Luego en la represa de Agua Corriente también localizamos bagres, aparte de la especie del sábalo. Acá le decimos los porteños, o sea, no son bagres amarillos. Y ayer encontramos una castañeta. Una castañeta de colores que por las condiciones que la encontramos y todo eso, pertenece a la mortandad. Y queríamos otra pregunta también, si a esta especie, a estas especies también, si le afecta el frío o ya es porque tiene, ya están contaminados el sistema inmunológico y viene a ser más a causa de la contaminación que llevan adentro del cuerpo y luego le afecta el frío, o sería al revés, que le afecta el frío y, o sea, viceversa. Sí. Mira, nosotros hemos visto ejemplares de otras especies, sí. Los peces son organismos que no tienen capacidad de regular su temperatura por medios metabólicos propios, ¿no? Entonces están sujetos a la temperatura que hay en el entorno. Llegan rápidamente a estar a la misma temperatura que está el agua que está alrededor. Eso hace que, a no ser que posean algún tipo de estrategia metabólica para resistir el frío, que hay muchos peces que lo tienen, muchos de ellos sean muy susceptibles a las bajas temperaturas, ¿tá? Nosotros estamos en una latitud en donde ocurren heladas meteorológicas y fríos bastante extremos, un poquito más al norte. Ya al norte de Uruguay las condiciones climáticas son diferentes. Y tenemos algo así como una llegada de ejemplares, de especies con características más tropicales, que son realmente muy poco tolerantes al frío. Por ejemplo, en el río que es límite entre Brasil y Uruguay, hay una fauna de especies bastante diferente a la que tenemos acá en el sur. Se sabe, digámoslo así, hay suficiente evidencia científica de que la temperatura es un factor determinante. Ahora, como vos bien decís, la temperatura no afecta a una sola especie de las que están presentes. Toda la comunidad podría estar afectada por esto, por esta temperatura, pero sí encontramos evidencia de que esta especie es particularmente susceptible a la baja temperatura, ¿tá? De las otras especies, sinceramente, no hicimos una búsqueda profunda porque nos concentramos en el estudio del sábalo y encontramos evidencias que no son demasiadas ni muy profundas. En general son estudios para acuicultura, que necesitan saber cuál es la condición óptima para la cría de un animal y qué condiciones no pueden permitir porque los peces se les enferman o se les mueren. Y no quiere decir que esos estudios que están hechos en condiciones de cultivo sean particularmente o a ojos cerrados llevables a condiciones ambientales, ¿no?, los ecosistemas. Pero digamos que podemos asumir de que el organismo en el ambiente, en un río, no se va a comportar tan diferente a lo que se comporta en condiciones de cultivo, sobre todo en lo que tiene que ver con este tipo de cosas como la resistencia térmica. Ahora, ¿Puede ser que el frío esté afectando a otros ejemplares de otras especies? Sí. ¿Puede ser que estos organismos tengan, ya sean del sábalo o de otras especies, sean más susceptibles porque tengan contaminantes dentro del cuerpo? Sí, puede serlo. Nosotros allí en el documento este que publicamos hoy planteábamos, es una preocupación, más que una evidencia, es que estos organismos como los sábalos que se alimentan de sedimentos suelen acumular en su organismo mayor cantidad de contaminantes que peces de otros grupos tróficos que se alimentan de otras cosas. Y eso podría ser un condicionante que disminuya un poco más aún esa tolerancia a las temperaturas bajas. Bien. Guillermo, capaz que lo que está bueno es, o sea, es cierto que hay más sábalos, hay más mortandad de sábalos, también es cierto que hay más abundancia de sábalos. Entonces, ¿tienen algún conteo de que en proporción, en relación a la población de peces, los sábalos han tenido más mortandad que otras especies? ¿O en realidad puede ser perfectamente que han tenido más mortandad porque son más abundantes en estas aguas, en esta época? Mira, la abundancia juega, sí, sin duda. Mira, nosotros lo que tenemos son datos no publicados de estudios hechos en el río Uruguay. A ver, la población de sábalos no se reproduce aquí en el Santa Lucía, no se reproduce en los afluentes del río Uruguay. Todavía no está muy claro cuál es la extensión de la zona reproductiva del sábalo. Sí se sabe que son en tramos medios del río Paraná. Estamos hablando de una especie que migra. Hay algunos trabajos que dicen que llega a migrar casi 100 kilómetros, no, perdón, casi 50 kilómetros en un día. Es un gran migrador por razones reproductivas y alimenticias. Hasta donde hay evidencia se reproduciría en la zona de Rosario, Argentina, en el Paraná, en ese sector. Y luego los organismos jóvenes se distribuyen hacia cuenca abajo, cuenca arriba. Suben por el río Uruguay, suben por el río Negro hasta la represa del Palmar, que les impide su migración cuenca arriba de la represa del Palmar, y llegan aquí en el sur del país por el río La Plata con aguas dulces hasta el Santa Lucía, al menos. Aunque ahora que hemos encontrado ejemplares muertos en la desembocadura del Solís Chico, sabemos que también se distribuyen más al este. Guillermo. Esta última temporada, perdóname que no me quiero extender mucho, pero quiero redondear la idea de lo que vos me preguntabas. En esta última temporada, según los datos de los registros de CARU, que por ahora liberaron una nota de prensa, el informe técnico sé que existe, pero todavía no está liberado, han encontrado de que había una gran cantidad de sábalos jóvenes de la última temporada reproductiva, y según lo que plantean, habrían sido ideales las condiciones del último periodo reproductivo de la primavera del año pasado para esta especie. Y eso repercute, aunque no haya sido aquí esa reproducción, repercute que esos ejemplares jóvenes estén distribuidos ahora en toda la cuenca. Y son los que están apareciendo muertos, ¿no? Y en los análisis, ¿los analizaron los peces? Y ¿qué encontraron, por ejemplo, en el hígado o en el sistema del...? No, nosotros no hemos hecho ese tipo de análisis en estos peces. Hay integrantes del grupo que vienen trabajando con... A ver, hemos venido trabajando con estudios de plaguicidas en peces. En el 2018-2019 hicimos un estudio en la Laguna del Cisne, acá en el sur de Canelones. Luego el otro estudio que se ha hecho fue en el San Salvador a partir de eso. Y antes de eso se publicó en 2018 un estudio en la zona de Farrapos del río Uruguay. Esos son los estudios que hemos participado, pero no están asociados a estos ejemplares que están muriendo ahora. Está esta especie, otras especies y especies similares. Esa es una de las fuentes de información que nos permite decir que este tipo de especies, como el sábalo o los sabalitos, que hay otras especies, que se alimentan de sedimentos, suelen cargarse bastante de contaminantes, y eso los podría hacer susceptibles. Tengo entendido de que el Ministerio de Ambiente tomó muestras para análisis, pero no conozco los resultados ni nada parecido. Es bastante complejo obtener muestras adecuadas para el análisis en peces muertos y en descomposición, ¿no? Porque se degradan rápidamente los compuestos o se pierden. Pero no tenemos datos de esta mortandad sobre el contaminante. ¿Y peces vivos, así cuando ya están enfermos, no lo han analizado? Lo que te comentaba recién, esos son los datos que manejamos. Otra pregunta, que acá tenemos un padrón público que entra adentro de los humedales de Santa Lucía. Y existen lagunas, ¿viste? Hay dos lagunas. Son muy profundas las lagunas y son manantiales. Que siempre conservan, en el lecho siempre están conservando, como que dice, la misma temperatura. Porque en invierno, en verano, por ejemplo, son bien frías. Uh-huh. O sea, puede ser que la masa de lo que es la laguna, la masa de agua, llegue a suceder el tema del frío cuando los peces están ahí, porque nunca había pasado en esa laguna, y ahora quedaron pero cientos de sábalos también. Uh-huh. En el momento no se revisó bien si había en otra especie, porque fue lo primero, pero habría que ir a revisarlo, a ver por la duda. O sea, puede ser que se dé ese fenómeno de la temperatura. Sí, cuanto más masa de agua vos tenés en un ecosistema, más va a costar enfriarlo, digamos, ¿no? Entonces, si tenés el río de la Plata en invierno nunca va a bajar tanto su temperatura como el río Santa Lucía. Ahí va. ¿Me explico? Sí, por eso te preguntaba lo de estas lagunas, porque son lagunas que tienen como 5 metros de profundidad y son manantiales. O sea, siempre, el agua fresca, fría, la conserva casi todo el año. Entonces la diferencia que hay afuera, por ejemplo, un lugar llano, sabemos que se puede congelar, incluso se vieron en esta temporada en alguna laguna chica, llana, hasta escarcha, hasta hielo de 2 centímetros en la superficie. Pero pero lagunas hondas, por eso. Sí, mira. Tenemos, además de los equipos estos en Santa Lucía, tenemos una boya de monitoreo en los lagos de Ciudad de la Costa, ¿tá? Como para pensar en cosas bastante profundas y que se alimentan desde abajo por la napa freática, ¿no? Porque como son pozos en la arena, también funcionan así. En los lagos estos, en invierno, y en las lagunas del río Santa Lucía va a funcionar igual, en invierno el lago está térmicamente totalmente mezclado y la temperatura en superficie y en fondo va a ser prácticamente idéntica, ¿tá? Yo te digo, en el lago Jardín de Lago Mar, estoy mirando los datos acá a tiempo real, el 12 de julio alcanzó un mínimo de 9 grados la temperatura en superficie y casi idéntico, 9,1 en fondo, ¿tá? 9 grados en este lago, que es bastante profundo, estamos hablando de 6 metros de profundidad entre superficie y fondo en este punto. Y en el verano, vos en superficie podés pasar los 30 grados fácilmente, y el fondo, porque estos lagos tienen estratificación térmica, o sea, es lo que vos decís, el fondo se mantiene fresco, vos de repente te metés en el agua, te profundizás un poco y sentís que los pies te entran en una masa de agua fría, ¿no? Y arriba el agua está mucho más calentita. Ahora, igualmente esa masa fría de abajo está mucho más caliente que lo que está ahora en invierno, ¿tá? Estamos hablando de que... estoy mirando justo los datos, que no debería acá, pero 18 grados, 20 grados puede estar el agua de fondo. Lo que pasa es que el agua de superficie está muchísimo más caliente. ¿Me explico? Sí, sí, por eso era la pregunta. Sí, sí, es muy variable, pero el fondo se calienta mucho más lento que la superficie, mucho más lento, y nunca llega a alcanzar la superficie hasta que la superficie empieza a bajar la temperatura, y en general entre marzo y abril es que se hacen iguales la temperatura de superficie y de fondo. Ahora, hace relativamente poco, nosotros publicamos unos informes que, si yo no me equivoco, reportan algunas gráficas con ese tipo de datos. Pero no me quiero detener en eso ahora, porque si me pongo a buscar, lo pierdo. Pero a través de la plataforma del sistema de monitoreo automático, a través de los datos del acceso a datos públicos que tiene la Intendencia de Canelones, se pueden ver los datos esos a tiempo real, y también hay varios informes publicados que tienen esa información. Si quieren, yo después se los paso y ustedes los pueden analizar con tiempo, y quedamos a las órdenes también, por supuesto. Claro, bien. Este informe que sacaron hoy, ¿lo sacaron por iniciativa propia de ustedes o fue a solicitud de alguien? ¿Cómo se dio ese proceso? Mira, lo empezamos a procesar hace un tiempo, a discutir. En realidad, en julio, cuando empezaron estos fríos intensos, en las charlas con estos colegas, algunos de ellos, Franco Teixeira de Melo en particular, planteó, dice, hay demasiados pescados, esta temporada reproductiva fue muy, muy, muy intensa, con estos fríos hay que ver qué pasa. Tenía la bola para ver el futuro, y de ese momento que vinimos... venimos como siguiendo el proceso y tratando de entender, siempre tuvimos intención de generar algún documento. Hubo una denuncia en Tala, que fue la intendencia, se comunicó con nosotros y ahí empezamos a ver la necesidad de generar algún tipo de comunicado público. Y con la nota que generó hace un par de días la Asamblea por el Agua, yo entiendo que esa fue como un disparador de la necesidad, nos llegó por varias líneas, y bueno, una de las llamadas que recibimos fue de Leonardo Urú, de Gestión Ambiental de la Intendencia Canelones, para intercambiar sobre el tema, a ver qué información teníamos. Y bueno, ahí en la discusión una posibilidad era generar una nota específica para Canelones, y me pareció como este no es un evento solo de Canelones, lo mejor era abrir la cancha con otros colegas y generar un documento que fuera más allá y que planteara los temas para la cuenca baja del Río de la Plata, ¿no? Y bueno, en ese término ahí fue que tuvimos la colaboración con Iván y con Franco y generamos el documento. Hoy lo hicimos público en redes y se lo mandamos a gente interesada. Sé también que se lo mandamos a Leonardo Urú y sé que la intendencia hizo una publicación. Más le digo, ayer había bastante interés en prensa. Hay un periodista del Observador, Santiago Soravilla, que se comunicó conmigo interesado en tener opinión. Y yo le dije que estábamos generando este documento, que ayer no estaba pronto, que si esperaba hasta hoy. Y él publicó hoy el documento, una nota de él, sin esperar a que el documento estuviera pronto, ¿no? Porque, bueno, digamos, la noticia lo demandaba, tenía otros plazos más rápidos. Pero como que yo creo que la nota que se generó hace un par de días allí desde Santa Lucía fue un motor importante para que esta cosa saliera, ¿no? Bien. Bueno, Guillermo, ¿y tienen un poco algo respondiste hoy de datos históricos? Así, un poco el comentario que le consultamos a Claudio del caso del 2018, que ha sido más en primavera, porque a ver, la respuesta institucional histórica, yo recuerdo una que se dio en el 2008-2009, siempre ha sido, digamos, siempre es el frío, y está seguramente el frío, ni que hablar que tiene mucho que ver. El caso ese del 2018 en primavera, por ahí capaz que es un caso que estaría bueno, se podría considerar a ver qué pudo haber pasado en esos tiempos. Y en el 2008-2009 recuerdo que además habían parámetros de atracina que estaban por encima de los niveles en esa época, que bueno, por lo menos para anfibios eso era bastante, estaba comprobado que era afectado bastante, no recuerdo si en peces. Digo porque como que hay como, es algo que pasa, cada tantos años pasa, pero por ahí las condiciones no varían, ¿no? En este año sin duda las condiciones fueron como extremas y bueno, de muchos días, ¿no? Como decías vos, dos semanas menos de 10 grados. Pero lo que pasó este año no quiere decir que en otras mortandades no hayan habido otras causas, ¿no? Claro, no, lógico. Esto solo analiza lo que está pasando en este momento y pueden haber... Puede ser un fenómeno multicausal, ¿no? Pueden haber varias causas afectando, pero ya solo considerando el extremo de temperatura de este año sería causa suficiente. No quiere decir que no puedan haber otras causas que estén actuando, como la contaminación, ¿no? El tema es que no hay, es poco esperable que haya un evento puntual de un vertido, por ejemplo, contaminante, que haya afectado toda esta área, desde Salto hasta Buenos Aires y hasta Santa Lucía. Eso no lo esperaríamos de ninguna forma. No, lógico, eso está... Y que afecte solo una especie. Mirá, yo estoy mirando acá los datos que de la charla esta que dio este colega Iván González, y él tiene registros de mortandades que se asocian a inviernos muy crudos en el 2007... Esto es Río Uruguay, ¿está? 2007, 2010, 2012, y 2018 y ahora el 2024, pero no es septiembre de 2018, es antes, ¿está? Así que no sé, esa que ustedes comentan, yo no tengo datos. Lo que les puedo decir es que lograr entender qué causa la mortandad de peces no es simple. No, exacto. No es, claro. Ni acá ni en ningún lado. Y aparte de esto del cure, nosotros venimos investigando algunas mortandades recurrentes de peces que ocurren en los lagos y a la costa, y ahí sí logramos entender algunos eventos, cuáles eran las causas, y no tienen, ahí en esos casos la consecuencia no es derivada de fríos extremos en general. Ya sacamos una publicación con unos colegas que dio pautas para entender qué había aparecido, qué había producido una mortandad que hubo en 2016 en un lago cercano al puente de ahí, Avenida de las Américas. Y después que pusimos las boyas, en 2021, logramos entender de que las mortandades en general se dan asociadas a eventos de ausencia de oxígeno en esos lagos, en un momento del año específico. Eso lo entendimos en 2021. En 2022 el conocimiento ese que habíamos generado sirvió para hacer algunos avisos a priori para la población. Y, o sea, mirando los datos de las boyas y qué es lo que pasaba con las masas de agua y el oxígeno y la temperatura, vimos que un proceso podía ocurrir, se avisó y el proceso ocurrió en uno de los lagos. Y ahora, yo a fines de junio estuve presentando en un congreso en España de limnología, y para ese congreso nos concentramos en analizar hacia atrás en el tiempo cuándo habían ocurrido otras mortandades de peces y si podía ser el mismo fenómeno de ausencia de oxígeno lo que lo causara, y encontramos evidencia de que sí, que en los lagos de la costa eso podía ser un determinante de todas las mortandades que ocurrieron en otoño de 2016 hasta acá. Pero claro, cada sistema funciona diferente y si hay mortandades, las causas pueden ser diferentes, ¿viste? Claro. Yo lo que te puedo decir es que de 10 años a la fecha hemos aprendido bastante y tenemos algunas evidencias. Y otras cosas son preguntas. Esto que ustedes me dicen de septiembre de 2018, no sé qué contestarles, muchachos. Agosto, septiembre, si fue... Ahí no lo sé. Mira, los equipos de monitoreo en ríos y arroyos de Canelones, de monitoreo automático... El sí. primer equipo fue instalado en marzo de 2022. Ah, sí, así que poquito. Para 2018 no tenemos datos. No. Estuvo la Dinamo y todo, ¿eh? Uh-huh. Una consulta. Acá, por ejemplo, hay un canal en el río Santa Lucía que tiene unos 300 metros y quedaron encerrados abundantes cardumen, o sea, un cardumen grande. Y al parecer hay bastantes que están enfermos. ¿Se puede salvarlo esos peces? No puedo contestarte. Una pregunta. No lo sé. Un veterinario sería. Una pregunta a la comunidad acá, ya que estamos con una persona de ciencia. Sí, no, pero vos sabes que mi conocimiento está muy lejos de poder contestarte eso. No se me ocurre cómo podría ser hecho. Viste que ahora dieron alerta de frío de vuelta para este fin de semana. Sí. Mira, estuve anteayer allí en Santa Lucía y veía cardúmenes de pequeños sábalos vivos y después muchísimos cadáveres. La semana anterior que habíamos estado, habíamos visto peces arrastrados por la corriente flotando, moribundos. No vimos ninguno moribundo esta semana, estaban todos muertos los que vimos, o vivos, pero no había moribundos evidentes, así. Parecía que había sábalos vivos todavía. ¿Qué les depara en el futuro? No sé decírtelo. Creo que es lo que pase con la temperatura en los próximos días, puede generar cambios o no. No creo que el río llegue a un mínimo de temperatura tan bajo como llegó en julio. No creo que sea posible de ninguna manera, si te lo digo. Entonces, si hay un evento de mortandad, no debería ser tan extremo como el que ocurrió ahora. No veo chance. Mira, el río ahora, mirando los datos acá a tiempo real en Santa Lucía... Infectado, ya enfermo, van a seguir enfermo, ¿no? No te lo puedo contestar. No se cura, tan solo no se recupera, ¿no? Los peces tienen mecanismos de defensa propios, deben ser similares a los nuestros. ¿Qué tan poderosos son? No tengo ni idea. Y tampoco qué tan virulenta es la infección. Yo lo que te puedo decir es, en este momento, en el río Santa Lucía, en este momento hay unos casi 13 grados de temperatura en el agua. Casi 13. Y en el mínimo, en julio, en San Ramón, el mínimo, el 12 de julio, estuvo alrededor de los 6 grados la temperatura. O sea, ya está bastante más alta. No creo que haya un descenso rápido, por más que tengamos 2 o 3 días de mucho frío y que la temperatura vuelva a bajar por abajo de los 10 grados. No lo veo con mucha chance. Si fuese así, no esperaría que haya un recrudecimiento muy intenso de la mortandad de sábalos, pero nos queda esperar y ver, porque son fenómenos que tampoco controlamos, ¿no? Y no conocemos a priori. Bien, Guillermo. Ya te hice varias preguntas. Pero antes de hacerte alguna pregunta molesta, quería primero agradecerte. No solo la entrevista, sino además el informe que hicieron. Creo que siempre es bien recibido que la academia se empape en estas cosas, literalmente. Y en particular la Universidad de la República. No hay nada que agradecer. La Universidad de la República está para servir a la sociedad. Bueno, buenazo. No, y creo que es, te hago la pregunta porque es como el primer informe como con calidad que sale por este tema, ¿no? Entonces, quería hacerte alguna pregunta que ya te aviso que va a ser con trampa. Que usted tire y vemos qué hacemos. Dale. Vos sos docente de la Universidad de la República. Sí. Das clase, corregís trabajos de estudiantes, capaz que alguna tesis de grado. ¿Qué pasa si un estudiante utiliza como una referencia o toma en cuenta lo que dice Wikipedia? ¿Está bien o está mal? Qué buena pregunta. Yo uso Wikipedia de vez en cuando, no creo que sea conocimiento validado en el que uno pueda confiar a ojos cerrados. Hay información que tiene validez y otra que no. Yo creo que el problema no está en usar o no Wikipedia, sino en no aceptar acríticamente lo que allí diga, ¿no? Uno tiene que tener un juicio de valor, un juicio de calidad propio y fundamentado en evidencias. Y en Wikipedia, en general, las evidencias no están claras o quién generó esa información no está claro. Bien, estoy de acuerdo. Yo también uso Wikipedia. Uh-huh. Te quería preguntar, entonces, ¿vos considerás que en el artículo que ustedes citan del Ministerio de Ambiente hay evidencias claras, validadas? Mira, yo sé que colegas firmantes de este informe que nosotros hicimos, un colega firmante de este informe, fue consultado por el Ministerio en función de esta mortandad y hubo una reunión específica que participaron otros académicos. Y conozco, si bien yo no participé de esos encuentros, conozco algún colega técnico que estuvo del lado del Ministerio haciendo esa búsqueda. Y me parece que se hizo con rigurosidad y con sentido, digamos. Esto siempre uno en estas cosas queda desconforme con lo que le gustaría llegar y hasta dónde es posible llegar. La mayor parte de las mortandades de peces, si ustedes escarban un poco en algunas de las citas que pusimos ahí en el documento, van a ver que hay mucho registro científico de que este tipo de fenómenos muchas veces no se pueden terminar explicando. No es que no hayan tenido una causa, ¿no? Eso es claro, siempre. Si hay una mortandad, hay una o varias causas. El tema es que no siempre se puede llegar a una conclusión contundente. Y bueno, no sé por dónde viene lo de Wikipedia y el Ministerio. Yo no tengo intención de ponerme oficialista o institucionalista. Nosotros decidimos, luego de publicado el informe del Ministerio, igual hacer un informe con un mayor nivel de detalle y publicarlo. No, justamente voy a eso, voy a que el informe del Ministerio de Ambiente, yo por supuesto soy un ciudadano que no conoce lo que está por detrás, pero lo que uno ve, en mi humilde opinión, totalmente personal, es que el informe carece de toda rigurosidad científica. No es un informe técnico, es un artículo que, a mi entender, no dice nada. Lo comparo con Wikipedia, ¿por qué? Porque no tiene un autor, no sabes quiénes son los técnicos, no sabes quién qué análisis hicieron, no tenés referencias, entonces en el artículo que ustedes hacen, que tiene sus referencias, tiene su respaldo, tiene análisis, tiene datos, me llamó mucho la atención encontrar que comparan sus conclusiones con las de el Ministerio de Ambiente, que es un artículo que para mí no dice nada. Entonces, la pregunta iba por ahí, la trampa iba por ahí, porque está a nivel Wikipedia, en el cual yo también estoy de acuerdo contigo, yo uso Wikipedia y analizo qué nivel de calidad tiene el artículo que estoy leyendo. Y cuando miro este artículo del Ministerio de Ambiente, la verdad, me parece que tiene unas carencias de toda rigurosidad científica. Pero es una opinión personal. Está bien. Mira, yo en el rol que juego en esta cancha, yo tengo mis opiniones personales y todo, pero me parece que no debo expedirme al respecto porque es meter ruido en la comunicación. Y que yo te diga estoy o no estoy de acuerdo no aporta al tema de fondo. Creo que sí, que es otro estilo de comunicación, es institucional y no es personal, y por eso creo que no juegan los técnicos. Pero yo te muestro otro componente. Si vos vas al comunicado de una institución científica argentina, como es el Instituto de Limnología Raúl Ringuelet, que fue un informe de referencia, vos lo ves y también es muy declarativo. También me llamó mucha atención, te confieso que sí, que me llamó mucha atención, pero como a ellos los conozco menos, no quise agregar ruido por ese lado. Sí, son científicos reconocidos que publican y estudian estas especies hace muchos años. Creo que hay un tema de estilo comunicacional también y de cantidad de esfuerzo que le pueden poner a este componente, que en realidad nosotros no lo teníamos planificado en nuestro trabajo, ¿no? Se impuso sobre nuestra agenda y tuvimos que dejar de hacer otras cosas para ponernos a hacer esto. Y bueno, creo que el Ministerio también se impuso sobre la agenda del Ministerio y sobre la agenda de esta gente de Argentina, y en Paysandú y la CARU también tuvo que hacer comunicados de este estilo. Nosotros nos pareció que desde la universidad nuestro aporte diferencial, porque ya se estaban comunicando cosas por el estilo, era generar un documento con un poco más de soporte, porque creo que es lo que nos corresponde. Y por eso lo agradezco especialmente, porque entiendo que es de los primeros documentos que realmente es un documento, puedo decir que es un documento técnico. Ese fue el objetivo, ese fue el objetivo. Pero si vos me dejás, me quedo afuera de la crítica, que está bien. No. Tenés la capacidad de hacerla. No te estaba invitando a criticar al Ministerio de Ambiente. Eso lo puedo hacer yo. Me vengo un día a la radio y lo hago sin problema. No, en realidad era con una intención de casi que hasta un tirón de orejas, porque es eso. Me parecía que el informe de ustedes, que tiene una buena rigurosidad científica, agregar esa comparación era casi como que una manchita que era innecesaria. Me parece que el valor del trabajo de ustedes viene por otro lado, y lo que diga el Ministerio de Ambiente en ese artículo no aporta nada. Pero insisto, es una opinión personal, sumamente personal. Está perfecto. Bueno, Guillermo, queremos agradecerte mucho la disponibilidad, el tiempo y, bueno, la verdad, la explicación para, bueno, poder entender estos temas que son complejos, que no los terminaremos de entender, como vos decías. Bueno, hay algunas causas que claramente están arriba de la mesa, como el tema del frío, que es una de las posibles causas y en este caso parece ser como la más fuerte, pero bueno, temas que bueno, seguiremos intercambiando y nos seguiremos cuestionando para bueno, poder tener como datos más, digamos, como más certeros, si se quiere, de repente de otros factores, o tratar de ver si no hay otros factores también que bueno, estén ayudando a estas condiciones de frío a que se den estas mortandades de peces, ¿no? Que ustedes lo ponen ahí al final en el informe, de alguna forma dejan como la puerta abierta de que, bueno, es probable que hayan otras causas, ¿no? Bien, no, a las órdenes. Les agradezco a ustedes por la discusión, el intercambio. Es muy difícil lograr espacios de intercambio profundo sobre estos temas que son complejos, y en un lenguaje comprensible para el público. En la vida académica tenemos algunas reglas de juego que nos complican esa interacción. Nosotros quisimos hacer un documento que tuviera sustento, pero que fuera comprensible. Pero quisiera hacer una referencia y los dejo y les agradezco. El otro día, cuando estuvimos ahí en la pasarela, aguas arriba de la ciudad de Santa Lucía, estuvimos conversando con el vecino que vive allí en la casa y que ya es la tercera vez que sale por las inundaciones de la casa. Cuando llegamos, él estaba pescando ahí con su compañera en el río, claramente una pesca de subsistencia, ¿no? Y le preguntamos a ver si había visto peces muertos, y nos sorprendió, él como habitante y como observador del territorio, qué ideas claras que tenía sobre lo que había ocurrido y cuáles eran las causas, y quiénes estaban afectados y quiénes no. Y si ustedes quieren, nosotros capaz que le ponemos unos cartones y títulos arriba a un documento, pero ahí en el territorio también había gente atenta, mirando lo que pasaba y con ideas claras de cuáles eran las causas, capaz que sin tanta teoría y sin tantas ínfulas, ¿no? Y con el ego no tan desarrollado como tenemos otros. Y me resultó súper interesante. Creo que es importante esto de mantener el diálogo entre los distintos actores que habitamos el territorio y que lo vemos y que lo pensamos y que, bueno, y tratamos de hacer algo para que no siga degradándose. Así que, bueno, en ese sentido, siempre atentos y a las órdenes. Bueno, igualmente, Guillermo, para nosotros es súper valioso este intercambio, digamos, entre el saber, digamos, de la universidad, digamos, de los investigadores, los científicos de la universidad, y bueno, que se entrelace con los saberes que se dan en el territorio, nos parece que tiene un potencial tremendo. Así que está buenísimo esto que planteas, porque para nosotros es como muy rico. Así que vamos arriba. Un abrazo. Que pasen. Gracias. Bien, les mando un abrazo. Saludos. Gracias, abrazo. Gracias, chao, chao. Gracias. Charlábamos con Guillermo Goyenola, doctor en ciencias biológicas, docente e investigador del Departamento de Ecología y Evolución del Centro Universitario Regional Este de la UDELAR, y bueno, y con Claudio Perdomo, integrante de la Asamblea por el Agua de Río Santa Lucía, que bueno, con Claudín, más que charlar, estuvo tratando de, bueno, poder hacer algunas consultas, sacarse algunas dudas ahí que tenía, bueno, de lo que viene observando ahí en el territorio. Sí, la verdad que es bastante interesante, por lo menos intercambiar con la academia. Y bueno, como él decía ahí también, que hay personas que a veces recorren el río, o sea, y se puede charlar con ellos, y bueno, y también se está aprendiendo, y a veces no están tan errados tampoco, como lo decía Guillermo también. Bueno, vamos a un próximo tema, entonces. Bueno, así que yo iba a decir, sí, algo, pero no me animé porque es un tema muy serio. Sí, no, porque veo que dicen que el pez por la boca muere, pero en este caso parece que no, parece que mueren de frío. Sí. Yo, como medida preventiva, pensé, yo sé coser, hacer tejer el crochet, por ejemplo, hacer unas mantitas, o si no, conseguir neopreno, se me ocurrió, y hacer unos trajecitos de neopreno para la boga, para la tararira, para lo que venga, ¿no? Digo, para el sábalo. Para el sábalo, perdón. El pobre, el más afectado es el sábalo. No le invocaba la speech. Un zoom. Me gustó la un zoom. Se da cuenta que tenemos, si no tenemos cianobacteria cuando hay calor y cuestiones, tenemos por frío. Una cosa de loco. Pero la gente no se alarma. La gente no se alarma, por lo menos la gente extra. Mi gente, por ejemplo, sí se alarma. Pero mire qué casualidad. No, porque ahora íbamos a presentar otro tema de la banda Ritual. Sí, sí. Y justamente El tema se denomina My People. Mi gente. La que se preocupa por el río. Exacto. Where will it be, the people, my lovely people? They're at the silver river, the dawn romances. Today will it be the day for my lonely people? Let the time stand with us while the silence dances. Today could it be the day for this longing people? Let the love stay with us while we dance in silence. What would I say to you?